Escúchanos en www.labulla.org. Estamos con nuestras amigas que ya llegaron, las estamos esperando desde hace un par de días, que ya llegaron de... ¿De dónde vienen? ¿De acá? Yo vengo del país Valencia. Ah, de acá. Ah, venimos de Mendoza. De Mendoza. Ahí está, ahí está. Y pero bueno, ya pero cruzaron el charco grande en estos días y fueron recibidas con el frío argentino o la calidez, ¿cómo es? Un helor que casi me muero. Bueno, somos dos y tenemos dos opiniones. Bueno, acá se arma. ¡Ah! No, la Vivi es que es vasca, yo siempre lo digo, es claro. Una mujer dura. Ahí está. Y más o menos como acá ya el clima es bastante hostil, pasamos de temperatura muy baja a después altísima, entonces nos vamos acostumbrando el cuerpito. O sea, pero bueno, ¿cómo han visto la Argentina? Esa es una pregunta. Así creo que la palabra que más se ha repetido en estos días ha sido macrisis, ¿no? Sí, lo que decíamos antes, ¿no? Yo sobreviví a Macri. Sí, es cierto. Vos sí. has sobrevivido a Macri en esto. Porque el año pasado estábamos en medio de las penurias llorando, Vivi, cuando viniste, y ahora estamos esperando que se vayan pronto. Sí, pero siempre luchando, ¿eh? Yo siempre he encontrado al pueblo argentino luchando. Sí, ahí no nos queda otra, organizándonos y luchando. Sí. Y bueno, se me fue, se les tenía algo ahí directo para... Pero se te ha ido. Se me fue, pero ya va a venir la idea. No, bueno, no, sí, lo que quería decir es que ahora mismito estamos en vivo saliendo por Facebook para... Wow. Recién no. Qué nervios. Pero ahora ya que estamos acá con las amigas de Baladre, Vivi, que ya es la segunda vez que viene acá a la Argentina en este grupete de con Baladre, y Marilina, que ya vivía acá y ya volvió ex Argentina, pero sí es la primera vez que venís así con Baladre y con toda la coordinación Baladre. Y bueno, nosotras sabemos lo que es. Ah, ya me acordé lo que les quería decir. Uh-huh. Es que hablamos siempre, cada vez que ustedes vienen, pero en estos últimos 2 o 3 años no teníamos justo la oportunidad de estar haciendo un programa o que el día que ustedes vinieran nos coincidiera con la salida al aire. Así que yo estoy recontenta de hoy poder hacerles, ¿no es cierto, Mati? Que siempre nos quedamos ahí con las ganas de... pero bueno, ahora sí estamos saliendo al aire como nos encanta. Salimos por Instagram, salimos por Facebook, le vamos a sacar a las chicas mujeres Baladre por todos lados. Y bueno, para quienes no conocen, que nos cuenten un poquito qué es Coordinación Baladre y cómo es esta, que una es de una punta del Estado español y la otra de otra, y esta uh-huh. cuestión de cómo articulan. Que es interesantísimo conocer, no sé quién quiera, si tienen ganas, si no, tomamos unos mates. Ah, pero sí, como cortitos, mira, pues Baladre es una coordinación de grupos, no, es que hay un pequeño matiz, un pequeño gran matiz entre coordinadora y coordinación. Sí, sí. Entonces es una coordinación de grupos, personas del Estado español, Argentina, Alemania, Norte de África, y ahora voy a explicar por qué lo de Norte de África, que trabajamos en contra y por qué se quite termine la pobreza, la exclusión social y la precariedad, ¿no? Me viene un poco bien explicar lo del Norte de África, porque de paso saludo, que no nos estarán viendo, pero luego les diré, nos tenéis que ver, a las compañeras de Canarias, porque Canarias queda más, a bastantes más kilómetros de donde toman las decisiones en el Estado español, que es Madrid, que del Norte de África, que es Marruecos, ¿no? Entonces esto es uno de los ejemplos más evidentes de que somos un estado de estados. Entonces la coordinación es porque cada uno trabajamos en nuestro territorio de manera independiente, con los problemas de cada territorio y con las herramientas de cada territorio. por ejemplo, pues Galicia, tenemos compañeros en Galicia que no tienen nada que ver la problemática que pueden tener en Galicia con la pobreza y la desigualdad y la precariedad con los problemas que pueden tener las compañeras de Canarias, por ejemplo, o las de Galicia con Euskal Herria, o Valencia con Cataluña, bueno, quizás con Cataluña fuera lo menos, pero bueno, digamos que somos, digamos, no somos diferentes territorios. Galicia, estamos en Asturias también, País Vasco, Euskal Herria, Cataluña, País Valencia, Andalucía, y Canarias, y bueno, el centro de lo que sería el Estado español, Castilla-La Mancha. Y en cada, lo que comento, en cada sitio, en cada territorio trabajamos de diferente manera, con diferentes métodos, pero todas contra la precariedad y la pobreza. Y tenemos pues un gran hermanamiento con las, con compañeras de corte anarquista en Argentina, hoy, perdón, en Alemania, y con mucho, mucho hermanamiento con Argentina. Tenemos, como nos gusta llamarnos, nuestras baladrinas en Argentina. Porque desde el 2001, en un momento dado, de toda una... A ver, de una marcha que forman unas compañeras, una asamblea de desempleadas, monta una marcha de Valencia, del territorio que viene Marina, a Madrid, son 500 kilómetros. Y en esa marcha, pues bueno, van contando lo que está ocurriendo en la Unión Europea en el 99, 2000, 2001, que es que nunca va a haber pleno empleo. Si nunca va a haber pleno empleo, va a haber pobreza. Sí o sí. O nos dan, o buscamos un sistema, ¿no?, o va a haber pobreza. Y en ese caminar, contando la historia e informando, pues coinciden con compañeras piqueteras de Argentina. Ahí está, claro. Y pues ahí nace un amor, nace un amor que está durando hasta ahora. Hasta el día de la fecha. Qué interesante, porque acá estas articulaciones, como relatamos, de una coordinación que se extiende por todo el país, por todo el Estado español, lo vemos, pero lo vemos con los partidos políticos, no lo vemos con organizaciones de base, o sí ahora capaz la Garganta Poderosa, la Poderosa ahí articulando un poco, pero es re difícil de sostener. La RNMA, la red de la que somos parte nosotros, los medios alternativos, también, pero es dificilísimo sostener las articulaciones, nos cuesta muchísimo, porque bueno, son tan diferentes las realidades de un territorio a otro que se dificulta. Así que cada vez que ustedes relatan esto, a mí me resulta re interesante ver cómo logran sostener con muchos años, y allí con mucho activismo, la relación entre los diferentes grupos de los distintos territorios. Uf, es como interesante. Yo creo que la clave está en que la gente se conozca, se quiera y tenga ganas de volver a verse, porque al final los encuentros de baladres son un poco eso, ¿no, Vivi? Sí, sí. O sea, sobre todo entender a la otra persona. Entender a la otra persona en qué situación se encuentra, intentar ponerte en sus zapatos, como diríamos. Claro, ahí está. Ahí. Entender a la otra persona, bueno, pues porque trabaja de una manera, porque ve que en su territorio tiene que trabajar de esa manera, y horizontalidad. O sea, es que yo creo que es la clave, la horizontalidad. O sea, sí, sí, sí. Es la clave y el desafío, por lo menos acá, cuando hablamos de organizaciones, horizontales, que es lo que la bulla pretende. Acá es, por ejemplo, algunas de la bulla somos más extrovertidas, como es mi caso, pero eso no hace que seamos ni más ni menos que otro de los compañeros que pueda tener un perfil más bajo y que haga un montón de otras actividades allí. Sí. Pero bueno, nuestra cabeza está tan chipeada, o la cabeza en general de las personas, que hacen que entiendan, por ejemplo, acá siempre pregunta, uy, pues, ¿quién es el director, la directora de la bulla? Esas cosas así, pues decís, no, es como una radio que toma decisiones de manera horizontal, y desde afuera es un montón, cuesta, porque uno ya está empapada en estas dinámicas, ¿no? Pero a veces yo me encuentro explicando otra vez y otra vez y otra vez que la bulla, uy, pero de acá hasta que tomen una decisión, entonces me dicen, claro, porque es más fácil que venga otra y te diga, ¿verdad? Y los procesos son largos, pero son muy bonitos. Y cuando se dan, cuando las decisiones se toman, yo creo que son, eso es mucho más bonito que cualquier decisión verticalista que se pueda tomar. Sí, es eso, ¿no? Sí. Sí. Y acá la vemos a Vivi tomando mate. ¿En tu casa también tomas mate, Vivi? En mi casa tomo mate. ¡Ay, qué interesante! En mi casa tomo mate. Les contagiamos. Qué bueno. La verdad es que yo no sé cómo se hace para vivir sin... ¡Ah, este es el exitismo argentino! No sé cómo hace la gente del resto del mundo para vivir sin mate. Pero qué lindo, me encanta verlos tomar mate. Y recién hablábamos afuera del micrófono que bueno, que esto de la ola feminista en Argentina y en Latinoamérica, por los medios de comunicación se habla que Argentina es referente. Y a mí me asusta un poquito porque, no sé, ahí me quedo pensando cómo es esto de la referencia y demás. Pero nos ha pasado de encontrarnos con compañeras de México, por ejemplo, en el Encuentro Nacional de Mujeres el año pasado, que diga, posta, son un faro, son una luz que... Y yo digo, ¡ah! Me pongo ahí, porque te ubica en un lugar bastante allí, como a mí me hace reflexionar mucho eso. ¿Cómo lo ven ustedes a eso del movimiento de mujeres aquí en Argentina y cómo se extiende y esto? Desde afuera, ¿cómo lo analizan? Hombre, yo no quiero darte mucho miedo, pero es como lo has contado, ¿eh? Sois un faro, sí. Pero bueno. No vamos a portar mejor entonces. Ah, no, pero yo creo que desde dentro tú ves todos los fallos y lo vives de otra manera, sí. Pero desde fuera lo vemos como súper referente. El Ni Una Menos fue espontáneo y fue brutal. Fue un golpe sobre la mesa de decir basta y se expandió, creo yo, globalmente. Y a nosotras nos dio así como vino la onda expansiva muy, muy fuerte. Y estuvo buenísimo. O sea, realmente agradecidísima con el movimiento feminista argentino. Muy agradecida. Y acá se vive intensamente. La verdad que esto que veíamos, que escuchábamos recién, de hablar con una abogada que nos cuenta cómo estudiantes han sacado a la luz los abusos y demás, tiene que ver con esta organización que llevó años, digo. Esto explotó en cierta forma ahora, pero esto de que haya el 34 Encuentro Nacional de Mujeres, es un montón de años de mujeres que han ido sembrando, mujeres sí. Y disidencias que han ido como sembrando, y ahora vemos como esta movida masiva que aflora por todos lados. Y es muy lindo, es pensar que alguito de este sistema de mierda que tanto nos agobia puede cambiarse. Sí. Y también es pensar un poquito que las cosas que a veces empiezas el primer año, el segundo, el tercero, y dices esto no vale para nada, mirar un poco a decir, mira, ahí llevan 34, y nos hemos enterado que existía todo esto en el 25 año, el 25avo, cosas así, ¿no? Entonces, yo creo que da para pensar cuando comienzas algo que tienes que continuar. Ya. Tal cual. La perseverancia, tal sí, cual. Sí, sí, sí, sí. Que a veces te desganes, dejo todo. Pero bueno, la perseverancia va haciendo eso. ¿Y este es el viaje número cuánto que hace Coordinación Baladre Argentina? Pues desde el 2001. Sostenido en el tiempo, en los años. Todos los años. De ahí, no, qué bien, qué bueno. Desde el 2001 estamos visitando Argentina. Bueno, visitando. Creo que las personas de Baladre no sabemos hacer turismo. Sabemos hacer activismo. Sí. Pero en otros lugares. Está bueno, sí, sí, sí. Y bueno, ya son, pues fíjate, ya son un montón de años viniendo aquí, haciendo red. Y bueno, o sea, que las temáticas, no las temáticas, sino como ha ido cambiando el tiempo, se han ido trabajando diferentes cosas. Qué duda cabe que es la época del feminismo. A mí se me suelta una sonrisa, no sé si esto me está viendo el personal o no, pero bueno, es el momento y no podemos soltarlo ya. No, hay que aprovechar. Qué hermoso eso, Vivi. Sí. Vivi, vos el año pasado pudiste ir al Encuentro Nacional de Mujeres, sí. Que fue en el sur, entre Leu. Ahora, sí. ¿Ahora van a ir a La Plata? Sí. Sí, vamos ahí. Vamos. Bueno, ahí, qué bueno. Qué bueno. Te han contado la movida y todo lo que se vive, ¿verdad? Y sí, además yo vengo siguiéndolo desde el Ni Una Menos, vengo siguiendo el Encuentro Nacional por redes y tal, y la verdad es que tengo unas ganas de ir que me muero. Además dicen que este año va a ser intenso, así con todo el tema de las elecciones, siendo en La Plata, ahí con mucha gente. Sí, allí nos estamos preparando. Sí, creo que Macri se está comprando una peluca. Sí, un traje y un cohete. Y bueno, pero lo van a tener por allá porque allí anduvo la primera dama buscando, parece que fue con la excusa de ver un recital al Estado Español, pero anduvo visitando posibles lugares para vivir, te aviso. Sí, no me enteré. ¡Se lo regalaba! Bueno. Vivi, para ti, Oscar le ría, que seguro que lo sacan. Así que bueno. Ahí tenemos unas cosas que se llama zulo. Se llama zulo y el zulo es un agujero donde metes algo y no sacas. Así que tenemos un espacio adecuado para meterlo. Bueno, sí. Qué bueno. Me trae tranquilidad. Pero bueno, parece que va a tomar rumbos para allá cuando escape de los fueros que le está dando ahora ser presidente de la Nación Argentina. Veremos qué pasa. Hombre, bueno, sí que es cierto, a ver, que el Estado Español es realmente profesional de chorizos. Entonces, mira, pues no es cierto, o sea, es como una cosa que tenemos ahí, ¿no? Sí, okay. Entonces quizás sí que diga, bueno, pues como destino, chorizo arriba, chorizo abajo, pues mira, voy una chorra más, ¿no? Como decís ahí, la chorra. Que a los argentinos, y digo, los argentinos les gustaba Miami. Claro. Pensaba que seguirían tirando para allá, pero bueno. No, pero esta gente bien, viaja a Europa. Viaja a Europa. Cuando nosotros conocimos allí hace unos años atrás, otros compañeros que venían de Coordinación Baladre, en mi caso, conocí Coordinación Baladre hablando en charlas sobre la renta básica de las iguales, que fue algo que a mí me reventó la cabeza pensar en esta construcción desde la economía y que organizaciones tengan una propuesta de este tipo. Y me acuerdo que no podía creerlo porque digo, acá es hablar de esto, el plan este, el planero que cobra, y hay como una mirada estigmatizante a las personas que reciben un plan, lo que acá se llama un plan social, pero bueno, no es lo mismo, no voy a hacer el paralelismo, pero digo, siguen ustedes organizándose en torno a estas ideas, no las han soltado, están ahí aferradas a esa cuestión y siguen. No solo no las soltamos, sino que además las repensamos. Las repensamos. Llevamos unos años con el renta básica y feminismo. Sí. Hemos sacado la Biblia de la renta básica. Sí, también. La Biblia de renta básica, porque es un tomito de 500 y pico páginas, le llamamos la Biblia, amigablemente. Qué interesante. Claro. Sí, porque es el desarrollo en todos los años. O sea, claro, qué interesante. Porque primero se empezó con la renta básica, luego la renta básica, dijimos renta básica, pero ¿para quién, no? Y dijimos, para todo el mundo, pues para las iguales, ¿no? Y luego, vamos, directamente la renta básica, que es el que todas las personas tengan una asignación. Mi sueño. Una asignación para vivir dignamente, nos llevó directamente al feminismo. Porque ¿quién sufre más las desigualdades? Tal cual. Pues no podía ser otra manera. Que desarrolláramos la renta básica de cara a las mujeres y al feminismo. Re interesante. Claro, porque cuando hablamos del feminismo, digo, o el patriarcado y demás, digo, está el capitalismo allí, no podemos tirar el patriarcado, sino ahí le ponemos una estocada al capitalismo y por ahí va, ¿verdad? A mí me resultó muy interesante pensar, porque yo venía como de una incipiente militancia y esta crítica que se hace siempre desde la izquierda, los planes también, la derecha lo hace en Argentina y la izquierda se encuentra con la derecha y critican casi lo mismo a veces en Argentina. Entonces esto de los planes y bla, bla, bla, y digo, pucha, la otra mirada en torno a esto, me pareció muy interesante, de allí que leí bastante estos conceptos re interesantes, muy interesantes, así que... Sí, porque en sí no son planes. Uh-huh. Claro. Es otra mirada, otro concepto económico en torno porque a esto. Porque allá... Yo quiero mi renta básica ya. No, porque además quienes no tenemos estos deseos capitalistas de la profesión, del dinero, de la cuestión esta con una renta básica, podríamos seguir haciendo nuestra militancia feliz. Claro. Es como un sueño del pibe, le decimos acá, ¿no, Mati? Mati, por favor, la renta básica ya. Bueno, y de ahí también la diferencia entre trabajo y empleo, que tanta incidencia hacemos en Baladre, ¿no? Que trabajo lo hacemos día a día, trabajo no remunerado, el trabajo reproductivo, el trabajo de militancia. Y por otro lado, el empleo, que es aquello que está remunerado, que está reconocido por este sistema. Tal cual. Ahí está. El otro día una compañera de Mendoza, explicándole de la renta básica, ¿no? Y yo iba cogiendo apuntes y levantó la cabeza, voy a malimitar el acento argentino, y dijo, pero ustedes le van a cortar la cabeza. No, fue algo así. Ella no estaba escuchando y decía, estas están locas. Claro. Es que son las primeras que escucho y digo, ¿qué? Me quedé ahí como regulando. Acá le decimos, me quedé regulando. Digo, ¿de qué me están hablando? Cuando empecé le digo, pero esto es una genialidad. Es muy interesante. Pero es muy interesante pensar que ustedes han desarrollado y han profundizado y que esto es posible. Pero bueno, rompe de cuajo este sistema capitalista también. De allí me imagino la negativa de los estados a poner en práctica algo así. Claro, claro. O sea, de ahí el corte de cabeza. Claro. Lo que me interesa saber es este itinerario. Vienen de Mendoza y antes, ¿a dónde estuvieron? Cuenta. Bueno, llegamos a Buenos Aires. Estuvimos 4 días en Lugano 1 y 2. Ahí visitando un poco la situación de Lugano, que no es fácil. Luego de Lugano estuvimos... ¿Dónde estuvimos, Vivi? ¿En Córdoba? En Córdoba. De Córdoba fuimos a Villallardino, donde nos recibieron muy bien, bueno, en todas partes. Pero aparte del paisaje de Villallardino. ¡Ay, qué hermoso! ¡Qué hermoso! Spot. Sí. Y después estuvimos en Mendoza y de ahí vinimos aquí. Y les queda todavía un rato, ahora se va a Río Cuarto y demás. Sí. Y esta preparación para viajar, ¿es un tiempo ahí importante contactando con las orgas a las que van a venir y demás, estos contactos? Uh-huh. Y es re lindo porque, por ejemplo, Vivi nos mandaba mensajitos y ya sabíamos con antelación y todas estas redes que vos decís que se van tejiendo, que son súper significativas y ahí nos vamos encontrando. Y bueno, allí construyendo, la verdad que para nosotros es re lindo tenerlas acá, compartir y que nos cuenten un poquito de lo que ustedes hacen allá y compartirles allí, como recién, nuestro tallercito de serigrafía, la bulla, es entender que esto que nos duele tanto, que es este sistema en el que vivimos cotidianamente, se puede ir cambiando de a poquito, entrelazándonos no solamente acá cerca, sino ya cruzando el charco grande, sí. Como decimos, que es posible. Sí, sí. Y nosotros estamos muy agradecidas de poder llegar a Argentina y de poder ser tan bien recibidas y, bueno, y a también, mí el pueblo argentino me encanta. Ay, sí. Y también, no sé, conocer las resistencias que están aquí, que se cuecen, que siguen a pesar de todo, a pesar de esta crisis, a pesar de que el sistema nos golpea constantemente, seguimos acá en lucha, es muy bonito. Sí. Sí. También te da como fuerzas, ¿no? Sí. Para volver y decir, bueno, dale. Total. Sí. No estamos solos, solas, soles. Ahí andamos, todos enredados en resistencia y poniéndole la cuerpa. Les agradecemos mucho que hayan venido, que se predispongan un ratito para dialogar y compartir en esta casa que queremos tanto nosotros en La Bulla. Que bueno, que para nosotros es una alegría muy grande poder estar ahora, como les decía recién, saliendo al aire con ustedes, que siempre queríamos tener esta oportunidad y o era fin de semana o no estábamos al aire porque estábamos armando recién la radio, y ahora poder compartir el aire de La Bulla con Baladre, con Coordinación Baladre, es una alegría enorme para La Bulla, así que muchas gracias. Compartida la alegría, ¿eh? Sí. Muy bien. Escúchanos en www.labulla.org.